Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/Spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Estos son los principales titulares del boletín informativo del 29 de septiembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Ataque masivo ruso con drones y misiles mata a 4 personas en Ucrania. El presidente de Estados Unidos se muestra esperanzado en conseguir un avance decisivo en la crisis de la Franja de Gaza. El número de visitantes a la Expo de Osaka supera el punto de equilibrio 15 días antes de su clausura. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Un ataque masivo ruso con drones y misiles asoló numerosos lugares de Ucrania, incluyendo Kiev, la capital, y dejó un saldo de 4 muertos y más de 70 heridos. Reporteros de nuestra emisora NHK que se alojan en un hotel de Kiev afirmaron haber escuchado explosiones intermitentes durante la noche hasta el amanecer del domingo. Señalaron que aparentemente estaban derribando drones. El ministro del Interior ucraniano, Igor Klimenko, indicó que el reciente ataque había matado a por lo menos 4 personas, entre ellas una niña de 12 años, y herido a más de 70. El presidente Volodymyr Zelensky escribió en una red social que el ataque ruso contra su país duró más de 12 horas y que incluyó casi 500 drones y más de 40 misiles. Zelensky condenó la agresión calificándola de ataque vil y agregó: "Es exactamente como Rusia declara su verdadera postura". El mandatario ucraniano instó a los países a aumentar la presión sobre Moscú mediante la cancelación de sus importaciones de productos energéticos y otros procedentes de Rusia. A principios de este mes, Rusia empleó más de 800 drones y misiles en una de sus mayores andanadas desde que invadió Ucrania. Los ataques dañaron un edificio gubernamental en Kiev, lo que pone de relieve el desafío que representa para Ucrania fortalecer su sistema de defensa aérea. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, expresó su esperanza de conseguir un avance decisivo en los esfuerzos para un alto el fuego en la Franja de Gaza. El domingo, en una red social, el presidente estadounidense escribió: "Tenemos una oportunidad real de grandeza en Oriente Próximo. Todos están a bordo para algo especial. Por primera vez, lo lograremos". Esta publicación se da un día antes del encuentro previsto entre Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu el lunes. La semana pasada, en Nueva York, Trump dialogó con líderes y funcionarios de países árabes y musulmanes al margen de la reunión de la Asamblea General de la ONU. Según informes, su administración aprovechó la ocasión para presentar un plan de 21 puntos que busca poner fin al conflicto en la Franja de Gaza. Axios, un sitio web estadounidense de noticias, informó que el plan contempla la liberación de todos los rehenes restantes, un alto el fuego permanente, una retirada gradual israelí de toda la Franja de Gaza y un plan posconflicto, que incluye un mecanismo de gobierno en el territorio sin el grupo islámico Hamas. Axios también señala que el plan de 21 puntos propone una fuerza de seguridad que incluirá tanto a palestinos como a soldados de países árabes y musulmanes. Añade que se menciona que naciones árabes y musulmanas apoyarán la financiación del nuevo gobierno y la reconstrucción de la Franja de Gaza. Por su parte, el periódico israelí The Times of Israel informa que el plan prevé que la Franja de Gaza sea administrada por un gobierno de transición formado por tecnócratas palestinos. Añade que el gobierno será supervisado por un nuevo organismo internacional establecido por los Estados Unidos tras consultar a socios árabes y europeos. Sin embargo, Hamás dio a conocer el domingo que no había recibido ninguna propuesta nueva de parte de los mediadores. Mientras tanto, el ejército israelí está enviando tropas terrestres para tomar el control de la ciudad de Gaza, en el norte del territorio. El domingo anunció que sus tropas también habían llevado a cabo ofensivas en zonas del sur y que su fuerza aérea había atacado cerca de 140 objetivos militares en la franja durante el último día. Funcionarios gazatíes dijeron el domingo que el número de muertos por el conflicto con Israel desde el 7 de octubre de 2023 había superado los 66.000. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El número de visitantes a la Expo 2025 Osaka Kansai Japón superó el punto de equilibrio 15 días antes de su clausura el 13 de octubre, según informó su organizador. El domingo dio a conocer que, según datos preliminares, el número de visitantes con boleto había superado los 22 millones un día antes. Se considera que esa cifra es necesaria para evitar pérdidas. La expo empezó en abril en la ciudad de Osaka, en el oeste de Japón, con la participación de 158 países y regiones. Más de 200.000 personas diarias han estado acudiendo en las últimas dos semanas. De mantenerse este ritmo, la cifra final de visitantes rondaría los 25 millones, sobrepasando a la de la expo de 2025 en Aichi, en la región central de Japón. Se ha establecido un límite máximo de entradas diarias a fin de garantizar la seguridad y se exige a los visitantes hacer reservas para fechas y horas específicas. Los espacios de reserva están casi al tope hasta el día de la clausura y el sitio web para hacer este trámite debe hacer frente a un alto volumen de tráfico. No hay planes para reembolsar a las personas que compraron boletos, pero no han podido acceder a la expo. Responder al problema de quienes se hallan en esta situación se ha vuelto un desafío para el organizador en la etapa final del evento. La reimposición de sanciones de la ONU del domingo podría ocasionar que más ciudadanos de Irán abandonen el país. Una agencia enteral tramita solicitudes de visado en nombre de clientes deseosos de mudarse al extranjero. Empleados de la firma señalan que el número de consultas se multiplicó por más de 5 luego de los ataques de Israel y los Estados Unidos a Irán en junio. Según se informa, la cifra creció aún más en agosto cuando comenzó el proceso de restablecimiento de las sanciones de la ONU contra Irán. Una clienta de la firma dijo que no ve futuro en Irán y que el país ha estado sumido en una larga recesión económica. Agregó, «Llevo unos 3 años pensando en mudarme al extranjero, pero ahora me lo estoy planteando seriamente». Según la agencia, se reciben hasta 1.600 consultas diarias y los pasaportes de algunos clientes deben dejarse sobre los escritorios, ya que no hay espacio para guardarlos todos en la caja fuerte de la empresa. Un empleado de la firma dice que no se había presentado un aumento como este en la última década y que el interés por emigrar está vinculado a las condiciones económicas. Dice que cree que la gente quiere irse al extranjero porque lo considera una forma de mejorar su vida. El empleado agrega que es probable que el aumento en el número de personas que no consiguen visado y señala que esto se debe a que los países no pueden permitirse aceptar a tantos inmigrantes iraníes. El Yokozuna o gran campeón Ono Sato consiguió su quinta copa de sumo el domingo después de derrotar en un desempate a Hoshioryu, otro luchador del mismo rango. Ono Sato llegó a la última jornada del torneo con 13 victorias y una derrota, pero perdió ante un empujón frontal de Hoshoryu, que tenía 2 derrotas. El campeonato concluyó con una pelea de desempate. Hacía 16 años que un torneo no se decidía mediante un desempate entre 2 yokozuna. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.